Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos al último programa de Website Stories del año 2021, el año más distópico de todos los que hemos vivido en los últimos siglos. Chicas, chicos. Que termine ya, por favor. ¿Que termine ya o no? Sí, por favor. Bueno. Uy, este no le ha sentado muy mal el año. Yo os voy a decir una cosa. Yo este año, si tengo que resumirlo para mí misma, para Carmerela, ¿os acordáis? Sí, sí, sí, os acordáis vosotros. Yo me siento como ese anuncio tan famoso de coches de los años 80. ¿Os acordáis de un hombre que se apostó todo al millón, al negro, y le salió rojo? ¿Os acordáis? Vendió sus acciones. Sí, pero era de coches eso. Antes que subieran, pero bueno, y luego dicen, pero este hombre conducía un Golf. Pues yo me siento así como este año. Yo he apostado todo algo y lo pierdo todo. Todo, todo, es que me ha salido todo mal. Pero este hombre tenía el Golf. Bueno, pues yo tengo a mis chicos, cariños, divinos, maravillosos de Website Stories. Él tiene el Golf, pero a mí quítame el coche y darme a mis chicos. Pues tus chicos están aquí y lo que te propongo es que nos presentes para este último programa, Carmerela. Bueno, ya que estás hablando, Mr. David Alday, mi adorado Mr. David, amistoso vecino. Estás amistoso con el subidón de Spidey. Con el subidón de la película de Spider-Man, que me ha gustado mucho y puedo decir que es uno de los highlights del año, con la película que, si todo va bien, veremos la semana que viene tú y yo. Ganas. Pero haremos un programa sobre ello, sí, y espero, sí, que lo disfrutéis. West Side Story. Se dice Raken, así, ¿no? Raken. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Me encanta. Ya no eres Raken, eres Rock'n'roll. ¿Cómo ha sido tu año? Quedan unos días. Nos quedan unos 10, 11 días todavía. De todo puede pasar. Ha sido un año majillo, no me puedo quejar. El año 2020 fue infinitamente peor, no sé. Sí, para mí sí. En lo personal, bueno, ha sido un poco bastante intenso. Guárdatelo. Me lo guardo. Porque ahora vamos a los controles, descontroles. David Fernández. Hola. Que te quiero igual que el otro David, ¿eh? Tenéis el mismo nombre, bueno, y os quiero, bueno, a los, bueno, dos igual. Hombre, igual no me Oye, parece bien. Ya estamos. A mí me conoces hace... ya está el celoso. 37 años. Acaparador. O 21. Lo he dicho a propósito, que sabía que ibas a ponerte así. Pero el amor no tiene nada que ver con la cantidad de tiempo que con la que conozcas a la gente. Eso es verdad. Amor sin barreras, como la llamaron a West Side Story. ¿Te acuerdas, Carmerela? En castellano, West Side Story, cuando se estrenó, tenía el subtítulo, que les encantaba en aquella época poner un título en castellano. Amor sin barreras. Tengo como carraspera. Tú siempre tienes carraspera. Siempre, bueno, que grabamos tienes carraspera. ¿Te parece? Sí. Siempre. ¿Esto va con segundas o con tercera? Con primeras. Oye, ¿y ya qué te parece? Ya que estamos... Pues mira, siempre ¿trapos sucios? ¿Queréis trapos sucios? No, vamos a dejar eso para el final. Pero vale, estamos, vale, hablando de películas. No sé por qué siempre nos vamos a películas. Porque igual es nuestro amor número uno. Entonces, ¿qué os parece si empezamos esta ronda de lo mejor, lo peor del año? No solo lo mejor y lo peor. Vamos a hablar también de los momentos más shocking, increíbles, alucinantes. Que ha habido bastantes. Alucinantes también. Alucinantes. Bueno, es que, claro, es que iba a decir que no ha habido tantos, pero los que ha habido han sido too much. Entonces, películas, lo mejor y lo peor del año. Yo lo tengo clarísimo. Yo no he ido tantas veces al Dispara. Cine. No tengo ningún tipo de duda. Para mí, lo mejor del año, me quedo con dos películas. Como bien ha dicho mi querido David Alday, vamos a dejar West Side Story, que espero incluirla en lo mejor del año. Por favor. Pero como quedan unos cuantos días para final de año, nos puede encantar o la podemos odiar, ya veremos. Pero yo lo tengo clarísimo. Yo ya sé que Rock'n'Roll va a estar de acuerdo conmigo. Los otros dos Davides, no estoy segura. Película, lo mejor del año, dos. Dune y House of Gucci. Dune, ¿estás de acuerdo conmigo, Raquel? Completamente de acuerdo. Es una de mis dos favoritas de este año. House of Gucci es... ¡Gracias! ¡No lo he visto! Pues bueno, yo me he adelantado ya con la emoción. Y nosotros tampoco. ¿Que no habéis visto House of Gucci? Y nos gustó Dune, nos encantó. En esta increíble House of West Side Stories, ¿no habéis visto? Claro, House of West Side Stories, pero excepto tú, nadie ha visto House of Gucci. No por nada, ¿eh? Yo la tengo pendiente para ver, pero la prefiero ver en mi casa. No. ¿No? No, yo pienso que en cine. Siguen dándola en el cine. Pero ¿qué hacen? Claro, y la quiero ver. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues justo este fin de semana he tenido una cita con... Con Jared Leto. con Peter Parker. Ah, bueno, eso, ¿dónde va a parar? Con Tom Holland. Exactamente. Y con Zendaya. En serio, Jared Leto Es que de verdad, como no le nominen al Oscar, es que yo sé que está Jared Leto en House of Gucci, pues porque salen los créditos. Pero tú no sabes que Jared Leto está en la película. Es un cambio tan abismal. Y lo siento, ya no me refiero a maquillaje, peluquería, que sí que es un trabajo brutal. Él se adapta al maquillaje y la peluquería. O sea, es que cambia totalmente su forma de andar, su forma de sentir, su forma de expresarse con ese acento, por favor, en versión original, por favor, con ese acento italiano. No, es que no doy crédito. Sin embargo, todo el mundo, pero mucha gente que ha visto la película, ¿qué? Dice que menos acento italiano tienen de todo. Mentira, he oído que ese acento ruso. Puede ser rumana, polaca. Envidia. Envidia cochina, hay perdona, mucha envidia. Lady Gaga tiene ascendencia italiana. Bueno, o sea, germanota. Madonna. Eso, pero yo creo que es solo porque Madonna tiene ascendencia italiana y ya quería ser igual. Copycat, sí. O sea, culo veo, culo quiero. Exactamente. Y el culo de Madonna es mucho culo, ¿eh? Bueno. Lo sabemos todos. De hecho, Alda y yo escuchamos un podcast hace poco comentando House of Gucci y nos reímos muchísimo y nos entraron muchísimas ganas de verlas, pero solo para reírnos. Porque... Y os lo mandé, mandé el podcast por el grupo, pero como no me hacéis ni puñetero caso, solo os dedicáis a criticarme, os mandé un podcast que solemos escuchar, que nos gusta mucho. Vamos a hacer publicidad porque tenemos varios podcasts que seguimos con pasión y nos divierte mucho, como puede ser el podcast de la Canelli. Os mandé de los últimos que ha hecho hablando de House of Gucci y divertidísimo porque también se ríen mucho de bueno, que es una película que es mala pero que es súper disfrutable porque es una auténtica, pues eso, es una película súper marica, súper divertida, súper loca. Bueno, de hecho ellos decían que era una película muy poco marica para el tema que trataba. Ah, bueno, es verdad, tiene razón. Decían que era muy poco marica porque estaba dirigida por Ridley Scott, que es un machirulo de un pro. Un señor. Y que... Igual hubiera sido mejor si hubiera sido un poco más burlesque, un poco más glitter. No, a ver, vamos a dejar una cosa bien clara. De los cuatro que estamos aquí, yo soy la única que he visto la película. Así que, por favor, olvidaros de críticas, de cosas que se oyen. Por favor, yo la he visto. Hay que verlas. Vale, la vemos, la vemos. Yo os tengo que decir una cosa. Venga. La vi en Londres. Yo esto no lo he vivido jamás en la vida en Londres. Esto en América sí pasa constantemente porque los americanos lo viven todo con pasión. Pero... Tú no, ¿verdad? ¿Eh? Tú no vives las cosas con pasión. A ver, pero yo no soy ni londinense, ni americana, ni la madre que... Yo soy vasca. Con pasión, pasional. Sí. Entonces, el cine levantado y aplaudiendo. ¿A quién le diga? A la película. Perdona, pero os lo juro. Eso ha pasado ayer. ¿Dónde? En la sala de cine con donde Spidey. Yo vi exactamente. Totalmente. Todo el mundo aplaudiendo. Ya, pero es que yo digo en Londres. Eso en Londres no ocurre. Que pues son muy secos. They are very dry. Pero aquí tampoco suele pasar. ¿Tú te levantarías del cine a aplaudir a Lady Gaga? Yo me levanto a todas horas. Yo no creo. Me tiro al suelo de rodillas hacia ella, le doy flores, la beso los suelos como a Jesucristo. O sea, ¿pero qué me dices? Lady Gaga, lo siento, me parece lo más. Y no soy fan absoluto de ella, ¿eh? Pero lo que está consiguiendo esta mujer, que cuando empezó con la película de... A Star is Born. ¿Eh? Van a hacer una estrella. Con la de Bradley Cooper, que todos estábamos, uy, vale, joé, pero claro, no es tampoco muy difícil porque hace de cantante. Pero se lleva un Globo de Oro. Exactamente, pero bueno, todavía tenía cosas que demostrar. Bueno, llevarse pues un Globo de Oro no quiere decir nada. No, porque hay mucha gente que se lleva se un Globo de Oro a Madonna. Haciendo patochadas. O sea, hay gente que se lleva un Globo de Oro. Y ahora que estáis hablando, que es que otra vez, pero Madonna es una constante en nuestras vidas. Es que en todos los podcasts hablamos de Madonna. Pero ahora que decís de Madonna... Vamos a seguir hablando de películas, si queréis. Lo mejor y lo peor. Pero, Madonna, yo creo que uno de los momentos más shocking, impactantes del año ha sido ella en su último Instagram, que todo el mundo la está poniendo ahí con despatarrada, con el culo al aire, pero en la cama. Es un constante. Es la un momento constante, shocking. Madonna es la y constante en su Instagram porque tiene fotos... Voy a defender a Madonna. Venga, por fin. Pero es un momento shocking. Sí, del año con el cuchillo y es Steven Mason. Sí, totalmente. Pero sí que tengo que decir que a mí este año, no sé si es por los retoquitos que se ha hecho, por la cantidad de filtros que debe de vivir, no sé, como media docena de fotógrafos muy buenos en su casa, en el cuarto de al lado o así, que está constantemente sacándose fotos de Instagram y está... Joder, está guapísima. Es una muñeca Bratz, por sí, Dios. Está vale. Horrible. No, o sea, no me parece que esté horrible. O sea, vale, puede que no sea Madonna, no, puede ser cualquiera. Claro. La puedes llamar como quieras, pero realmente el resultado es fantástico. Vale, no es Madonna, pero ella está, joder, Pero para eso te haces un dibujo animado. Vas a Walt Disney y haces que, bueno, que hagan es que, un dibujo sí, animado. Sí, pero ella no quiere ser un dibujo animado. Quiere ser ella misma y quiere parecer una veinteañera y lo ha conseguido. O sea, en foto, que no en la vida real. Sí, sí, por supuesto. O sea, porque esas fotos llevan un retoque increíble. Entonces, incluso en su cumpleaños, en fiestas que ha hecho... hay un fotógrafo, yo creo que contratado por ella, que le saca unas fotos. Se tendrá que liar 30.000 fotos, elige una, la retoca al infinito, le cambia para arriba o para abajo. El resultado, que está guapísima. Digo. Bueno, guapísima sí. Para. Bueno, bueno, ¿tú también estás de acuerdo? No, no, yo la sigo y me río. O sea, la veo a esta mujer pues como si viera pues a una Baby Jane actual. No, sí. Baby Jane estaba súper ajada. Y por, en estas fotos, Madonna... En la época de BBJ no había filtros. Ya, bueno, claro. Pero es que ese es el rollo del 2021, ¿no? Que, ah, genial. Modernez. Vale, vale. Yo como sabéis, nunca pongo filtros en mis fotografías. Claro. Jamás. Jamás. Oye, creo que todos coincidimos en Dune. La hemos visto y nos sí. ha gustado. Y bueno, tampoco... Creo que tampoco había mucho donde elegir. Es decir, había películas. Este año hemos ido más al cine, afortunadamente. Ha habido más estrenos después del año pasado de sequía. Y luego ha habido blockbusters que hemos ido todos en manada al cine con ganas de disfrutarlos. Pero realmente tampoco tantos. O sea, no, pues tantos, Dune. ¿No? Dune yo creo que ha sido de los... es que no sé qué más cosas hemos visto del año. Y Spidey, de la última. Y Spider-Man. La box office, madre mía. Los de Marvel ni siquiera... Los de Marvel son un género aparte. Y tampoco los considero como blockbusters. He ido al cine con muchas ganas, como todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, las hemos puesto Macaer de un burro, menos Raquel, que siempre las defiende a capa y espada. Sí, pero ¿vamos a hacer una ronda de lo mejor, lo peor? Sí, sí, sí, sí. Vale, sí. ¿Puedo adelantaros algo? Dilo ya. Para mí, lo peor ha sido Marvel. ¿Qué me estás contando? Gracias. Sí, porque me he disfrutado, me ha gustado, ha sido mucho mejor que en 2020, que no ha habido nada de Marvel, pero sí que es cierto que esperaba mucho más. Eso sí, Spider-Man nos ha salvado la vida. Spider-Man ha salvado a Marvel, pues sí, y a nosotros también. Sí. Aquí te olvida, aquí sí lo que cuenta es lo último. Pues ya y está. Si ha sido tan maravilloso, pues nos olvidamos de lo anterior. Hay que decir que este año hemos perdido a Carmelela, sí. En el sentido de que siempre participaba yo he vuelto a DC. En nuestros podcasts sobre Marvel, en redes sociales, y ya no quiere participar, Carmelela. Has desistido, has perdido la fe, no eres una true believer, no sé, ¿qué ha pasado? Pues que me he dado cuenta de la realidad y yo no sé si algún día lograréis la libertad emocional no que he conseguido. Yo no quiero esa libertad. Yo tampoco. Yo quiero ser un Marvel zombie para siempre. De todas formas, Carmelela, tienes que ver Spider-Man. En cine. Sí, acabaré viéndola. En cine. O sea, acabaré cine. Tengo tiempo. En cine. En cine. Sí, en cine y rodeada de gente que realmente ve... vaya a ver la película con ilusión. O sea, es que ya habéis ido todos. No. Vosotros vais el primer día, ya no queda nadie. No, es que rodeado de un público... A ver... estándar o random no te va a funcionar. Es para verla con público entregado. Yo me arrepiento de no haber ido disfrazado. Exactamente. Con todo lo que tienes, por Dios. Es más, nuestro amigo Antonio Albella me mandó una foto que le mandó justo un amigo suyo del Metro de Madrid, que luego le enseñaré, con un tío vestido de Spiderman, tranquilamente, con sus zapatillas, evidentemente, pero vestido de Spiderman. Es el superhéroe más querido, yo creo. Es maravilloso. Yo le amo, le deseo. O sea, ¿a quién? ¿A Tom Holland o a Spider-Man? Los dos. Yo tengo un disfraz de Spider-Man, por cierto. Y yo tengo un disfraz de Spider-Man también. De Spider-Man cachas, ¿ya entras? Además. Porque estás enorme. No, pues es que es mucho más cachas, porque parece Spider-Man Hulk. Pero Spider Hulk. Pero Raúl está cachas, entra y lo llena. Yo, sin embargo, en el que tengo, no entro. Ya, pero perdona, Peter y si Parker y si entro, no es cachas. A ver, está cachas, pero está fibroso. Parezco Hulk más que... Mr. Raken aquí es, madre mía, Dwayne Johnson. Casi, sí, casi. ¿En casi, serio te lo sí. digo? Es verdad, yo creo que para que nuestros oyentes y oyentas... Solo ven la cara, pero es que el cuerpo... Fantaseen, eroticen, porque ¿por qué no? Porque yo creo que también la gente erotiza sobre nosotros. Sí, tú de mí, yo de ti. No. Oye, cada uno tiene... Pues yo es mi fantasía, chicos. Las ondas tienen ese poder. Dentro de los... pocos oyentes que tenemos, que no son tan pocos, pero son muy queridos y muy fieles, habrá alguien que fantasee sobre Raquen. Y desde aquí les decimos que... merece la pena, o sea, que no sigan. No tiene nada que envidiar a Dwayne Johnson. No. ¿De Rock? No, tengo un pelazo que te mueres. Carmelela es fantasía pura. O sea, Carmelela, como todos sabéis, toma el nombre de Barbarella. Y yo soy igualita que Jane Fonda, ¿verdad? Es, ahora, a los 80. Es igualita que Jane Fonda, vamos. Vamos a grabar un vídeo, además, deberíamos grabar un vídeo de aeróbic. Sí. patrocinado por Website Stories y publicarlo en nuestro próximo canal de YouTube. Que yo creo que debería ser el reto nuestro para el 2022. ¿Qué pensáis? ¿Nos atrevemos con, yo me apunto con, a todo. Con YouTube o con Twitch? Porque ahora todo el mundo hace Twitch. Yo no sé pronunciarlo siquiera. ¿Qué es Twitch, pues, Raquel? ¿Perdona? ¿Qué es Twitch? No soy nada moderno. Bastante que estoy volviéndome loco escuchando podcast y descubriendo nuevos talentos, pero no. ¿No? No. Pues ese es el futuro. Fernández, ¿tú sabes lo que es Twitch? Fernández, sí. Más o menos. Es una red social nueva de... Pero todo el mundo está en Twitch. ¿Por qué nosotros no estamos en Twitch? Porque tampoco tenemos canal de YouTube. Primero, bueno, yo creo que primero es el canal de YouTube y luego ya pasas a Twitch. Yo lo que animaría a nuestros y nuestras oyentes es que, además de fantasear con nosotros, mientras nos escuchan, nos den un poco de feedback. ¿Cómo nos podéis hacer llegar vuestro feedback? Pues bueno, podéis seguirnos en redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, muy bonito, muy entretenido, con muchas fotos, con contenidos exclusivos de redes sociales como los micropodcasts que grabamos, que menos micro son todo, porque se nos van de tiempo muchas veces, que los colgamos también en iVoox, como estos programas, pero mandando nuestros mensajes, comentadnos dónde nos queréis ver en el 2022. ¿Queréis que tengamos un canal de YouTube? ¿Queréis que tengamos tweets? ¿Queréis que hagamos un vídeo? TikToks. ¿Queréis que hagamos TikTok? ¿Queréis que hagamos vídeo de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos con OnlyFans? Bueno, oye, pues sí, ¿por qué no? Pues eso puede ser lo mejor del 2022. Un OnlyFans de Website Stories. Entonces, chicos, de películas lo tenemos claro. Nos quedamos con... Venga, voy a incluir también Spidey, que os ha gustado muchísimo. Y yo la tengo pendiente. Sí, yo con películas del año son esas y espero que sea Website Stories. Sí, yo os lo prometo. Si yo voy a ver Spider-Man, tenéis que ver House of Gucci antes de que termine el año. Yo sí quiero. Que lo vais a pasar pipa. Seguro. En serio, lo digo de verdad. Pero y yo también, en cuanto a películas, más que películas en sí han sido situaciones... os tengo que decir para mí cuáles han sido los peores momentos cinematográficos del 2021. Venga, adelante. Vais a estar de acuerdo con uno de ellos. ¿Qué os parece todo este asunto que están saliendo? Los voy a nombrar, Name and Shame, me da exactamente igual. Señores y señoras como Jane Campion, Scorsese, Ridley Scott, poniendo a caer de un burro a las películas de superhéroes. ¿Qué es esta moda que está saliendo de tener un tipo de lucha entre elegir un tipo de películas u otras? A mí esto, de verdad, me parece una vergüenza que no se estén todos los directores apoyando unos a otros, actores entre sí, y está pasando todo lo contrario. Hace poco, me parece lo peor del 2021. Hace poco, me dijo además Fernández, quién era, Paul Thomas Anderson, Paul Thomas, ¿no? Anderson. Había apoyado el cine de superhéroes, sí. Y que le parecía divertidísimo y que por favor, que adelante. Está cancelado ya, le van a dejar de hablar, no, por Paul eso. Paul Thomas Anderson, si le cancelan, ¿qué nos vamos a quedar con Ridley Scott? Bueno, a mí me gusta Ridley Scott. A mí me parece una vieja pesada. A mí sus películas, sinceramente, le admiro y le respeto, pero fenomenal. No sus comentarios. Sé separar. Son unas amargadas. Es que no tienen ningún sentido, sí, ¿no? Sí, porque sí que son amargados, sí. En el cine hay hueco para todos, ¿no? Por supuesto. Mira, todo lo que sea llevar gente a hacer colas, ir al cine, llenar butacas... Claro. Por favor. Aparte que, o sea, en el fondo, o sea, igual resulta que hay películas Marvel que, no sé, no pueden tener tanto arte como las de ellos. Yo qué sé, pero me refiero que al final gustan al público y la gente va al cine, se anima, bueno, no sé, son fans. Ya hay un trabajo tremendo. Claro, tremendo. O sea, si os quedáis, que nos quedamos todos, lo sé, somos unos frikis, de ver todos los créditos de las películas de superhéroes. Muchísima gente trabajando es que en ello. Yo en mi vida he visto algo así, el trabajo que dan a la gente. Claro. ¿Nosotros dan trabajo? También. Si no hubiera películas de superhéroes, sí habría, creo que sí, además, es más. Además, ¿qué hay tanto diferente en ver un blockbuster cualquiera? Pues yo qué sé, me da igual. Godzilla contra Kong. Porque me encantó. Por cierto, encantó. Que es otra de los peliculones de este año. Pero esta la hemos visto este año. Yo la vi con Fernández y con Raquel, pero no sé si es de este año. Es de 2021, sí. Oh, yo tengo una neblina mental entre el 2020 y el 2021. Sí, es yo como también. Está, entendemos. Es todo en uno. Yo creo que es sí. Por la pandemia. Y no pensábamos, ¿eh? Pues sí, y puede que 2022 también se una a esta neblina. Camarela, sé que vas a llegar a un momento muy impactante, cinematográficamente hablando, o relacionado con actores, ¿no? Sí, bueno, esta es una cosa muy personal mía, pero yo estoy muy cabreada, sí. Para mí, lo peor, indiscutiblemente, personalmente, lo peor del 2021 es otra vez que me quedo un año más sin ver a mi adorado Tom Cruise en Top Gun Maverick. Esto es una desvergüenza. 4 veces retrasado. Es una desvergüenza. Se supone que salía... No, no, alucinar, ¿eh? Junio del 2020. No. Se pasó un año después, a julio del 21. ¿Y ahora? No. Se pasó a noviembre del 21. Digo, bueno, termino el año viendo la Tom Cruise. No, ahora a mayo del 2022. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué? ¿Es por la pandemia? Pues porque se juntan luego películas y claro, tú tienes una fecha, pero luego esa fecha igual ya estaba estipulada para Viuda Negra. Ya claro. No puedes. Él también tiene Misión Imposible, pues tampoco se le puede juntar tan cerca. Entonces significa que se me retrasa Tom Cruise. Se me retrasa como la regla. Es que es exacta, es que es así. La van a estrenar en Netflix al final. No. Entonces no conoces a Tom Cruise. Es broma. Perdona. Y es verdad que lo leí hace poco, que Zac Efron hace de hijo de Tom Cruise en Top Gun. No, eso no es verdad. Yo no he leído nada de eso. Eso no es verdad. Pues me lo he inventado. Que eso no es probable, verdad. Que no estaría mal, ¿eh? Que no estaría mal. Esa es otra película. Eso es como el romance del Caballero Luna y... Sí, que se montó aquí. Bueno, eso ha sido de lo mejor. Eso es uno de los mejores momentos del año... Uno de los mejores momentos del año que de verdad debéis escucharnos en redes para daros cuenta que es que somos aún todavía peores que en radio. En un micropodcast hablando sobre Marvel, para variar, sobre las series de Marvel de Disney Plus, Raquel nos impactó. Es que nos quedamos, pero yo es que le compré. Yo me creo todo lo que dice Arrasen. Pero yo estaba convencido. Y él estaba tan convencido, tan apasionado, bueno, que yo, sí. O sea, no podía querer eso. Y además que sigo sin pensar que no es verdad, ¿eh? No. Yo creo que es verdad. Es que el problema es que si ves a Oscar Isaac en cualquier red social, él es mega pegajoso con cualquiera de sus compañeros. Entonces parece que tiene romances con todos sus compañeros de reparto. Bueno, en este caso... Con absolutamente todos. En este caso, Raquel, vamos a decirlo, para el que no lo escuchara... Raquen dijo que la pareja del momento eran Oscar Isaac y Pedro Pascal. Es que es un sueño de pareja. Y además que nos mandó pruebas fotográficas. ¿Qué quiero decirte? Es como si me pillan a mí. Pues o sea, no sé, pues sí. Claro, y encima no te lo pierdas porque uno iba vestido del Mandaloriano y el otro era el Caballero Luna. ¿Qué claro, quieres? Entonces, qué fantasía. El top, el titular era ahí, Caballero Luna está enrollado con el Mandaloriano. La fusión definitiva entre Marvel y Star Wars. O sea, una maravilla. Sería lo más. Una maravilla. Bueno, yo creo que hay Hay tema detrás, ¿eh? Hay tema detrás. Oye, Carmelela... ¿Qué te parece? De películas, esto ha sido lo peor y lo mejor del año. Pero, ¿qué esperamos para el 2022? ¿Qué es lo mejor del 2022 que os morís? Aparte de mi maravilloso Maverick. Yo, Batman. A mí Robert Pattinson me intriga mucho. Yo tampoco espero de las películas. Ya, como tenía muchas ganas de la película de Spider-Man y pues lo que venga vendrá, tampoco estoy yo como muy... ¿No? Bueno, sí, pero o sea, yo, como he dicho antes, Spider-Man me ha hecho recuperar la fe en Marvel y este año 2022 auguro que entre el Doctor Extraño y Thor... Y alguna más, ¿no? Que sí. No sé cuáles son. No, lo tengo muy claro, lo he estado investigando y es que no sé si Black Panther al final la van a... Están terminándola, esperan estrenarla el año que viene, pero no... Y la segunda de Marvels, ¿no? Capitana Marvel 2, se llama... No sé cómo la llaman. No solamente sale ella, salen las tres. Entonces, bueno, ya, yo creo que puede estar... Sí. Graciosa o igual va a ser un puto cuadro, no lo sé. Pero bueno, Doctor Extraño yo creo que va a estar fenomenal y Thor va a estar mucho mejor que fenomenal. Fenomenal. Pero escuchad, y creo que vais a coincidir conmigo, sobre todo Raquel, vamos a mojarnos. O sea, vamos a dejar hablar de las series, de no sé qué. La gente está harta y hasta nosotros ya, en una especie de asamblea que hemos tenido antes, momento crisis, para avanzar siempre, es West Side Stories 3.0, nuestros micropodcasts en redes sociales, que nos tenéis que seguir, Instagram, Facebook, van a dar un vuelco. Van a hacerse más micro que nunca, más estupendos que nunca, más preparados que nunca. Nunca lo han estado, entonces algo preparados ya va a ser bastante. Es, va a ser fácil, sí. Pero vamos a mojarnos. Y nos vamos a mojar diciendo que lo que queremos realmente es comer palomitas en el cine. O sea, Euskal Herria es el único sitio donde no se pueden comer palomitas en el cine. Que alguien me lo explique. Y yo lo vivencié, lo sufrí, me enfadé. Ya iba enfadado porque quería haber comido una hamburguesa y no funcionaba el del Burger King y no supe gestionar emocionalmente esa situación. El hambre es malísima para ver una película de 2 horas y pico, que es un mega espectáculo donde necesitas tener palomitas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa, o sea, ahí, Raquel? No entiendo qué pasa. O sea, a ver, no sé cuál es el problema con prohibir comer en las salas de cine cuando... durante la época de la pandemia, cuando se abrieron otra vez las salas de cine, se podía comer palomitas, pero había una distancia de seguridad. O sea, tú comprabas las entradas y los asientos que tenías alrededor estaban libres. Podían volver a hacer eso, ¿no? Me refiero que al final yo creo que no poder comer, aparte de perjudicar al espectador, porque se pierde... es un momento especial, pasa hambre. Es algo tradicional, que igual hay gente que no le gusta comer palomitas, como a, por ejemplo, mi queridísima amiga Carmerela, en el cine, porque es muy cinéfila y lo que le interesa es la película, pero para mí es como... un ritual. Pues, un ritual, sí, exactamente. Entiendo. Entonces, aquí hay una mano negra, Raquel. Pero aparte... Hay alguien que no que quiere que el cine desaparezca. ¿En serio? Es Ridley Scott. ¿Pero por qué en el País Vasco? ¿Por qué solo en el País Vasco, no? O sea, ¿qué pues es lo que pasa aquí? Una mano negra, más algo. No, y mano negra, y si nos vamos a mojar, nos vamos a mojar de verdad. Sí. O sea, vamos a sacar aquí todo el tema. Yo tengo más para decir. Yo he ido, yo, el burro delante siempre. Yo he ido al cine entre semana a ver películas de Marvel con David Fernández, aprovechando que él podía tener el coche y luego podíamos volver, porque no hay transportes en esta ciudad, señores, a partir de determinada hora. Y para ir al cine a ver una película en VO, la tienes que ver un día entre semana. Altas horas de la noche, que a mí no me apetece verla un día por la tarde, tal. Pero como la VO en Euskal Herria es súper preciada y súper complicada, porque parece que nadie quiere ir al cine a ver cosas en VO y no se cuida. Los Golem, que es donde hemos ido a ver las últimas pelis de Marvel. Hemos entrado al Golem y parece que estamos asaltando un espacio público. O sea, una seguridad, las puertas cerradas, un segurata puesto por Alhóndiga, por Azcuna Centro A. Quiero decirte, o sea, ahí sí que hay una mano negra de querer quitar los cines Golem de, ¿sí? Azcuna Centro A. Totalmente. Hablándolo con taquilla de Azcuna Centro A, perdón, hablando con taquilla de Golem, los chicos y las chicas que trabajan allí, muy majos, dijeron que... Que un día empezaron una función y que no había nadie, pero porque realmente habían cerrado todas las puertas de la Alhóndiga y que no tiene ninguna explicación y que ha habido quejas de espectadores que van al cine y de ellos mismos como trabajadores y trabajadoras de los cines, porque es que sales del cine y te miran mal. Yo creo que están aprovechando, igual me estoy metiendo en berenjenales, pero bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Qué raro. Y no sé hacerlo de otra manera. Coño, vas al cine y parece que vas a escondidas, parece que estás, de verdad, hemos ido por la noche y nos han tratado mal. Yo entiendo que Segurata está haciendo su trabajo, pero coño, es que vas al cine como si fuera un... Es que te ponen unos cordones ahí imposibles que no sabes ni por dónde tienes que entrar, ni por dónde tienes que salir, ni nadie te indica nada. El Segurata te lo dice todo de muy malas maneras y es como, hola, yo vengo al cine, he comprado mi entrada y quiero ir a ver la película. Por favor, ¿me puedes decir amablemente dónde, por dónde tengo que ir y por qué está todo acordonado? Ajudecado lo peor del 21. No, fatal. Total. Están intentando acabar con el cine. Palomitas, VO, espacios acordonados. ¿Qué más puede pasar? Por favor. Yo tengo algo peor todavía. A ver, no nos olvidemos que estamos en Navidad. Es verdad, fin de año. Espíritu navideño, venga. Bueno, yo sé que me voy a mojar. Bueno, ya sabéis todos que yo personalmente, o sea, ha sido mi año horrible. Personalmente me ha pasado algo horroroso. He perdido algo muy importante después de 19 años. Pero vamos a mirar el punto positivo. Gracias a esa cosa horrible que me ha pasado, tengo la posibilidad de estar con vosotros, de venir a Bilbao, descansar un poquito de la locura de Londres, yo con la ilusión tremenda de ver las luces navideñas, cómo es el País Vasco, cómo es España en general en Navidad, que lleva 20 años sin venir a esta tierra en Navidad, por favor, de comerme mis gulas, porque angulas es imposible, o sea, gulas. Y me entero hoy en el periódico, en las noticias, que en el País Vasco, agárrate que hay curvas, va a haber cabalgata de Reyes y Olanchero en San Sebastián y en Vitoria y no en Bilbao. ¿En serio? ¿Me estáis diciendo que una de las ilusiones de mi vida, ya que puedo venir en Navidad, es a disfrutar de todo? Quiero disfrutar de todo lo que Navidad tiene para ofrecerme. Que en otro podcast ya sabéis que yo soy un poco Grinch y la Navidad no me gusta. Pero era por mi trabajo, que no me lo permitía. He perdido ahora ese trabajo, pues ahora quiero disfrutar de la Navidad. Y no puedo ver a los Reyes Magos. No vamos a permitir eso, Carmela. ¿Pero qué está pasando? No, ¿qué está pasando en Fernández, el País Vasco? Raquel y yo nos comprometemos. Por hacemos favor, una cabalgata en Navidad. Son los tres mira, Reyes Magos y me echas caramelitos. Fernández no sé qué disfraz tendrá en casa, que sé que tiene unos cuantos escondidos en el armario. Pero lo peor del 21. Es muy cuco y los guarda. No hay cabalgata. Raquel tiene ese disfraz de un disfraz de Spiderman cachas. porque les cachas, ya sabéis que es el Dwayne Johnson del equipo, y yo tengo un disfraz de Spiderman que, bueno, pues que parece que ha colchado, pero son mis lorzas. Y tú puedes ir disfrazada de gula. De gula del norte. O de gula del norte, o de lo que sea. Pero hacemos cabalgata, Webster Stories. No te vas a quedar sin cabalgata, Carmela. No es aquí, posible que aquí, me esté pasando aquí esto. Aquí, en directo. A Carmela le pega ir de Catwoman, total. Bueno, sí. Eres demasiado. Bueno, este año creo recordar que dijiste que igual te disfrazabas de la Bruja Escarlata, ¿verdad? Sí, pero no me acuerdo por qué lo dije. Yo dije que, os lo juro, sí, no me acuerdo ahora. Dije que si pasaba algo o ocurría algo, yo iba por la Gran Vía. ¿Qué era? Yo iba por la Gran Vía disfrazada de Bruja Escarlata. Yo me acuerdo que lo dije. Ahí todavía estabas bajo el influjo de Marvel y estábamos. Sí, ¿verdad? O sea, que creo que me pasó a Catwoman, tienes razón. Sí, sí, sí. Además, para esta época del año, como más abrigadito, ¿no? Sí, a que te pase entera. Claro, claro. Sí. Oye, hablando de Navidad, y efectivamente, como hemos dicho al principio, y habéis retomado ahora, estamos con Espíritu Navideño, es el último programa del año. Tenemos un mensaje muy especial que nos ha dejado un amigo, compañero de Stories, que ha colaborado en varias ocasiones con nosotros y nos quería saludar a nuestros y nuestras oyentes y contarnos también un poquito lo que más le ha gustado de este año 2021 que acaba. Vamos a escuchar a Miguel Serrano, que conoceréis, recordaréis de algunas intervenciones en este programa. A ver qué nos cuenta Miguel. Un saludo, huemaníacos y huemaníacas. Hoy he vuelto a caer en las redes de nuestros amistosos locutores para comentaros lo que ha sido para mí lo mejor del año. Bueno, no sé si lo mejor del año o lo que más me ha gustado a mí últimamente. En primer lugar, quiero recomendaros unas series como de superhéroes de Marvel, tanto Ojo de Halcón, Soldado de Invierno, Viuda Negra, Loki, ya has hablado mucho. Voy a recomendar otro tipo de series. La primera que os quiero recomendar es Todo lo Otro, que cuenta las vivencias personales de su autora Abril Zamora, aquí la protagonista Daphne, y las relaciones que mantiene con su grupo de amigos. La siguiente serie que os quiero recomendar es La Rueda del Tiempo, que trata sobre fantasía medieval, magia, la reencarnación del Salvador del mundo, o puede que el Destructor. Que a mí personalmente estos temas me gustan mucho. Y por último, en cuanto a series, os quiero recomendar también Evil, que va en su segunda temporada, que se ha vuelto más oscura, y trata sobre una psicóloga, un futuro sacerdote y un experto que tratan de demostrar falsos milagros y posesiones. Es todo un poco oscuro y está muy bien. Y ahora paso a recomendaros unos cómics. Aprovechando que se estrenó Y, el último hombre en serie, ECC reeditó en un solo tomo toda la serie del cómic. Que sin ser el mejor de los formatos, pero reunió los 60 números del cómic en un solo tomo, que por 90 euros pues te haces con toda la serie. Y es una serie que está muy bien. Trata de un mundo apocalíptico en la que ha desaparecido todos los mamíferos con el cromosoma Y y que solo queda el protagonista Yorick y su mono Aspersan. El siguiente que os quiero recomendar es un manga publicado por Norma y se trata de Neum. Trata sobre un experimento genético en la que han creado 12 hijos de Hitler y tratan de eliminarnos, y pues no es tan sencillo luego matarlos. Son 6 tomos ya concluidos, publicados en España. Y ya por último os quiero recomendar Dai, publicado por Panini, que se trata de un grupo de amigos que se reúnen para jugar a un juego de rol y crean un mundo. Es una mezcla entre Jumanji y las Crónicas de Narnia. Se han publicado ya 3 tomos y falta el cuarto y último, que se publicará próximamente. Y ya para acabar con mi aportación, como sabréis todos, soy muy melómano y voy a recomendar un disco que se llama Embrujo, de Bayuca, que se trata de un músico gallego en el que mezcla la música tradicional gallega con electrónica. Y que va a estar en directo el 21 de enero en el Anchoqui, y ahí voy a estar yo viéndole. Y hasta aquí mis recomendaciones. Solamente desearos feliz Navidad y que entre vuestros regalos haya muchos cómics, mangas, discos, funkos y todo eso. ¡Feliz Navidad! Y después de esta intervención de Miguel Serrano, que creo que ha dicho cosas muy interesantes. Sí, gracias, sí. Miguel. Sí, oye, Miguel ha dicho algo que hemos estado comentando antes también, una serie o algo interesante que... Sí, yo quiero verla. Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel en que una de las series más interesantes del año es Todo lo otro, la serie de Abril Zamora, que es una auténtica maravilla. Está dirigida por ella, la idea también viene de ella, bueno, de hecho es un poco medio autobiográfica. Ella no quería hacerla tan autobiográfica, pero al final se ha involucrado tanto que es que se ha dado cuenta que estaba retratando parte de su vida. Y va sobre un grupo de treintañeros que son todos un absoluto desastre, pero que es maravillosa. Son muy graciosos. Sí. Los personajes son una maravilla, los actores la verdad es que están muy bien. Y quiero destacar sobre todo el episodio en el que ella acaba haciendo un playback maravilloso de Pienso tanto en ti, que creo que es el tercero. El cuarto, que está ambientado en la discoteca, en el que cada uno de los personajes tiene su speech maravilloso. Sí. Y el penúltimo, ¿verdad? Y el penúltimo, que se desarrolla prácticamente todo en una habitación y con solo dos personajes, y que es una auténtica maravilla. Para mí, una de las series del año. Una maravilla. Y también quería destacar también otras dos series protagonizadas por dos mujeres y también ideadas por dos mujeres, como son Cardo, de Ana Rujas, que es una auténtica maravilla. Lo más, súper fan de Cardo. Pero esta es bastante más durita por el tema que trata y todo lo que conlleva. Alday es muy, muy fan de la serie. ¿Pero qué quieres decir con esto? Porque me echa como miradita desde el otro lado de los controles, como diciendo, eres muy fan y porque te las has visto tú igual. Pues es una mujer, es una chica que está en su treintena. Yo también, yo estoy en mi treintena tardía. Como sabéis. y que bueno, pues que vive en Madrid y que pues lleva una vida pues un poco desordenada. Entonces, está metida en una espiral, ¿no?, de drogas y alcohol. Le pasa algo en el primer episodio que luego la lleva a un abismo todavía de autodestrucción más gordo, hasta que al final de la serie se atisba un rayo de luz. De esperanza, al final, ¿no?, del camino. Pues yo quiero verla. Esas historias... Tenéis que verla. Y ya está confirmada segunda temporada en A3Player. A ver, quiero decirte, me identifico con algunas cosas, pero es que he terminado de decir esto y el otro ha empezado con drogas, alcohol, autodestrucción, no sé qué, y la gente va a pensar que es que yo mi vida en Madrid era Requiem por un sueño y nada más lejos de la realidad. Entonces... Y la tercera serie que quería recomendar es El tiempo que te doy, protagonizada por Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes, y que ella también es la creadora de la idea. Es verdad. Todas españolas, todas me encanta. Series españolas, por favor. Es que al final de año pasa como el año pasado, que había tres series españolas muy, muy buenas, que eran La Veneno... Veneno a secas. Veneno a secas, perdón. Veneno, Antidisturbios. Veneno, cariño. Y Patria. Pues este año para mí han sido estas tres series. Esta es una... Son 10 episodios, además que duran 11 minutos cada episodio, son muy cortitos, y que retratan el comienzo y el final de la historia de una pareja y cómo sobrellevar una ruptura. Y cada episodio es un minuto del presente y 10 del pasado. Y van cambiando. 2 minutos del presente y esto. Y te va relatando como la historia de la pareja. Está muy, muy bien y muy bien interpretada por estos dos actores, bueno, maravillosos. Álvaro Cervantes es uno de los mejores actores que tenemos en España. Es una pena que trabaje tan poco. Trabaja poco y no tiene el reconocimiento que se merece, porque luego hay jovenzuelos y jovenzuelas que nos encantan, pero que trabajan en series top, que le encantan a Raquel en Netflix, pero que no le llegan a la suela de los zapatos a... Ah, por cierto, reivindicar a Miguel Bernardeu después de verle en Todo lo otro. Sinceramente, mira, es verdad, ahí lo has tomado y ahí pido... O sea, no estoy criticando a nadie, muy al contrario, todo el mundo tiene derecho a crecer, a hacer sus primeros pinitos. Cuando nosotros empezamos en el mundo de la interpretación, Carmelela, a pesar de nuestro talento innato... Pues, lo dejamos. Estábamos verdes y llevamos el drama a nuestra vida. Bueno, y lo teníamos, sí, ya el drama a nuestra vida, no necesitábamos hacer un personaje porque ya lo somos. Pero todo el mundo necesita crecer y evolucionar. Y es cierto que Miguel Bernadeu, ¿se dice? Bernadeu. Bernadeu. Bueno, como lo diga Fernández, está bien. Que estaba fatal en el IT. Bueno, no brillaba aquí. Y aquí no. Hace un personaje muy, muy cachondo, muy bien. Y bien, bravo por todo el es mundo. Que hace hasta que resulta atractivo. Él es atractivo, perdona. A otra cosa que a ti no te gustara. A mí en el IT no me gustaba absolutamente nada. Bueno, pero dice, hace que hasta que resulta atractivo. A ver, sí. Pero si está tremendo. Bueno, cuestión de opiniones. A mí me parece. Bueno, tanto como que con nuestro Dwayne Johnson particular. Bueno. Next. Next, Raken. Raken. ¿Qué podcast son tus favoritos? ¿Tú escuchas algún podcast aparte de Website Stories? Sí, escucho demasiados porque no tengo demasiado tiempo, pero me he aficionado a escuchar a las maravillosas chicas del volcán y la verdad que, bueno, ha sido un súper descubrimiento. Me parece una pasada lo divertidas que pueden ser. Me puedo pasar horas escuchándoles. En serio. A mí me encantan. A mí también. Chicas del Volcán, un saludo. Nos encantaría hacer un crossover con vosotras. Y luego también hay otro podcast que escuchamos mucho, que es Sala de Peligro. Un podcast que habla sobre cómics, sobre todo tú también, Raquel, ¿verdad? Y la órbita de Endor. Que son como podcasts nuestros de referencia. Y luego, yo sí que es cierto, y esto os lo recomiendo, porque es gente que sabe mucho, no, que sabe mucho de lo que habla, está bien dicho, ¿no? Sí. Que se llama El Sótano de Radio Belgrado, que hablan siempre de películas como súper ochenteras o películas que no te esperas. Es decir, no es como nosotros que hablan como de lo más hot y de lo más inmediato, sino que hablan de películas clásicas que están en su imaginario y eso es lo que vamos a hacer nosotros para el 2022 pues también. Yo creo que sí, porque no sé, o sea, pues la oferta comercial. Marvel, las películas en general, las series de hay hoy que volver en día al pasado. Está muy bien, pero es que, o sea, hay millones de películas. Hay series, que volver al pasado. Eso es, que nos han gustado un montón y yo creo que. Y nosotros además somos una generación donde nuestra infancia, adolescencia, podemos decir que pues se ha hecho el mejor cine. ¿O no? Pues dilo con la boca, no lo digas tan bajito. Dilo con la boca bien llena. Lo siento, los 80 son los mejores. Por cierto, Carmel, me extraña que tú no hayas recomendado uno de tus podcasts favoritos, donde sale tu querida, adorada y venerada Samantha Hudson. Es que tú, Mr. Fernández, estás dentro de mi mente para que luego este hombre celoso que tengo a mi izquierda, llamado David Alday, no piense y diga que te quiero igual, porque es que estás metido en mi mente. Desde aquí, yo no voy a ser menos y quiero mandar un saludo, un beso, que te voy a ver enseguida, que no estoy en primera fila pues porque no he llegado a tiempo, pero quiero verte, Samantha Hudson. Te estoy esperando en el Teatro Campos en Bilbao y si puedo te espero a la salida. No, pero si puedes. No, es que amo a Samantha Hudson. Vete a esperar a Samantha. Voy a ser una fan loca. Eso sonaba amenaza. Te espero a la salida. Pero escucha. Para darle dos besos con mascarillas, con todo lo que haga falta. Pero escucha, tú ahí vas, evidentemente, como Carmerella y como fan loca. Es que la adoro su podcast. Sigues ahí, me parece. Pero habla con ella y dile que tú también colaboras y participas en un podcast maravilloso. Me abandonáis, me voy yo sola a verla. En este programa de la 97FM. Que nos escuche y oye, que haga una colaboración, invítala que colabore con nosotros. Yo sabes que yo tengo mucho que morro, se venga un día. Para eso me las pinto, pero para mí sí, una de las cosas mejores del 2021 ha sido escuchar su podcast, sigues ahí, descubriéndola, conociéndola, apoyándola. Para mí Samantha Hudson es una de las cosas mejores del 2021. Qué maravilla. Lo digo, ¿verdad? Producto nacional. Producto nacional bruto. si os parece, tenemos otro mensajito muy especial que nos ha preparado otro de nuestros colaboradores habituales, nuestro Lil Manuel Miranda particular. Sabéis que le llamamos así con mucho cariño y mucho respeto. Igual hasta con más respeto a él que al auténtico Lil Miranda, porque me da un poquito de perecilla, excepto una de sus últimas pelis, que luego creo que Carmerella le apetece comentar. Pasamos con Luis Manuel Alonso, nuestro Luis, aquí en casa para los amigos, que nos trae unas palabras para despedirse de este año 2021. Hola, hola, webmaníacos y webmaníacas. Carmele, Raquen, Davides, Alday y Fernández, un saludo a todos. Nada, que ya sabéis que me gustaría estar con vosotros en el estudio, grabando y comentando lo mejor de este 2021. Pero como no ha podido ser, pues bueno, os he dejado este pequeño audio. Venga, voy con mis comentarios de lo que destaco en cine y televisión este año. Intentaré ser breve, ¿vale? Aunque no he podido ver aún las tres películas a las que más ganas le tengo este año, y espero poder verlas en los próximos días, Spider-Man No Way Home, Matrix Resurrections y Canta 2, la verdad es que no puedo decir que este 2021 me haya entusiasmado demasiado a nivel de contenido audiovisual. Y mira, que tenemos material y un montón de contenido entre plataformas, y este año 2021 pues ya hemos visto que se han estrenado más cosas en las salas. Pero casi que lo mejor es que he podido sacar algo de tiempo para recuperar cosas que tenía pendientes de estos últimos años, y bueno, y también pues para algún que otro revisionado. Pero venga, rápido, disparo. Así en modo random y sin darle orden ni puntuación, que es algo que no me gusta mucho, os comento a bote pronto así lo que me viene a la cabeza de lo que sería lo mejor del año. Me quedo en cine como película con El Buen Pastor, ¿vale? De Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem, y que sabemos que tiene mogollón de nominaciones a los premios Goya. Es lo que más me ha gustado. La verdad es que está muy, pero que muy bien. Y como serie de televisión me quedaría con Arcane o Arcane, ¿vale? Que me parece una pasada a nivel audiovisual y que luego, bueno, argumentalmente no está mal. Y tiene dos o tres capítulos muy, muy chulos y se lo recomiendo a todo el mundo. No hay que saber nada del universo League of Legends de videojuegos, ¿vale? A ver, así otros títulos que puedo destacar, pues películas que me han gustado: Última noche en el Soho, la de James Bond, Sin tiempo para morir, El escuadrón suicida, ¿vale? Como series, pues me quedaría con Mare of Easttown, la tercera temporada de Titanes, que ya comentamos aquí, que es algo que sabéis que nos gusta bastante, El juego del calamar, ahí casi todos hemos caído, yo reconozco que está entretenida. Y uno de mis, no sabría cómo decirlo, ¿no? Si de esos pecados que tenemos cada uno, que es que la quinta temporada de La Casa de Papel me ha parecido súper entretenida. Y con todos sus peros, la verdad es que me lo paso fenomenal viéndolo. En animación nos destacaría la película de los Mitchell contra las máquinas, que se estrenó en Netflix. Y bueno, pues que otra serie que ya comentamos aquí, que es Invencible, y que en mi caso a mí me ha hecho descubrir de una manera tardía pues el cómic de Robert Kirkman, que se está ahora reeditando aquí en España en tomos, y que la verdad es que es una pasada. Y bueno, a ver, aunque no haya sido lo mejor del año, la verdad es que todo el material de Marvel de esta fase 4 para cine y televisión al final nos gusta, pues porque nos permite juntarnos en familia, juntarnos con los amigos, nos da ratos de debate, y aunque de momento no nos esté gustando todo lo que esperásemos, pues ahí lo dejo, vale. Venga, así una rápida de cómics y termino a modo de postre. Me quedo con Carta Blanca de Jordi Lafebvre, súper recomendado y para regalos en estas fechas navideñas, si se escucha ahora este podcast, súper recomendadísimo. Mundo Superhéroes, en DC, me quedo con La Maldición del Caballero Blanco, de Sean Murphy, de Batman, que es una pasada, me ha gustado muchísimo. Y con los dos tomos de Wonder Woman, de Tierra Muerta, creo que uno era son de finales del año pasado, de Daniel Warren Johnson, y que este año se han reeditado en integral. Y la verdad es que en Marvel, lo que me gusta a mí Marvel, últimamente de lo que están publicando no hay así nada súper destacable. Entonces yo recomendaría la colección Must Have, que de ahí podemos ir sacando títulos de los últimos años, pues desde el Daredevil Born Again, Spider-Man entre los muertos, ahora están sacando los nuevos Vengadores, un montón de cosas os recomendaría. Pues nada, venga, me despido. Un saludo y fuerte abrazo, webmaníacos, webmaníacas, felices fiestas, feliz Navidad, feliz año y todo, y bueno, esperemos un 2022 lleno de contenido, de suerte y salud para todos. Abrazo, adiós. Bueno, ¿y qué os parece, chicos? Sí, porque la vida no se trata solo de películas y de series y de podcast y de cómics y de libros. Que ¿no? Sí, sinceramente para nosotros sí. Pero en el mundo hay un mundo más allá. ¿Dónde? Chicos, hay un mundo más allá de las películas. Y han ocurrido, no muchas, tengo que decir que no ha sido uno de los años más shocking, impactantes. A ver, siempre pasan cosas, evidentemente, pero ha habido unos cuantos momentos impactantes en el 2021. Yo, si queréis, empiezo por alguno. Empieza. ¡Qué miedo! Vamos allá. No voy a ir en orden, porque no me acuerdo. Como habéis comentado, yo entre 2020 y 2021 estoy hecha un lío, pero os aseguro que esto ha ocurrido en el 2021. Tenemos que comentar la liberación de Britney. Free Britney. Britney Beach is free. Teníamos ha ido a un cajero automático y ha sacado $200 por primera vez. ¿En cuántos años? Dios mío. ¿13, 16 años? Es un momento muy shocking, de verdad. Sí, por supuesto. Además, hablamos del tema. No sé, yo creo que ha salido en todas las redes sociales, en todas partes. Todos los fans de Britney están como locos. Yo tengo mis reservas, ¿eh? ¿Por qué? Yo estoy un poco... Sí, a ver, puede ser. Yo estoy preocupada. A ver, se ha venido muy arriba. A ver, si ahora está con el dinero un poquito suelta, nos puede hacer un bizum sin ningún problema. No, yo creo que yo entiendo a los fans, les entiendo perfectamente, la quieren, pero ellos no saben, no están en su casa, no son su familia, no saben lo que ocurre en su vida diaria, no sabemos cómo está emocionalmente. Ya, pero su familia se ha aprovechado de esa situación. No lo sé. Yo estoy totalmente convencido que sí. Sí, o sea, yo también creo que se han aprovechado, pero el problema, o sea, yo entiendo a Carmela. Me da miedo su descontrol, lo que pueda pasar ahora. Su salud mental, principalmente, ¿no? Porque puede ser que un juez haya dictaminado que ella puede valerse por sí misma, pero... ¿Y si se le va un poco la pinza, qué pasa? A ver, tiene un marido también, que recurrirá y irá a terapia, hará sus historias, pero que ya estaba totalmente encarcelada, controlada, sometida, subyugada, explotada por ese padre maléfico, que yo sí creo que es maléfico y no quiero. Yo quiero a Britney libre y yo también, sí, pero bien. Sí. Exactamente, que pueda pero con aquí ello. Estamos hablando también de un tema muy delicado, como es la salud mental, y estamos hablando también que esta mujer ha vivido durante mucho tiempo en una situación de estrés, de sometimiento y de explotación, que evidentemente pues tendrá que recuperarse y lo hará bien acompañada de sus familias, de sus allegados y de gente que la quiere, que afortunadamente es mucha. Así si no que tiene a sus fans, está apoyamos clarísimo. Apoyamos la liberación de Britney y la invitamos también a que participe con nosotros en el podcast. Imaginaos un podcast con Britney y Samantha Hudson. Madre mía. Prefiero a Samantha, sinceramente. Para el podcast diría igual más sí. cosas. Totalmente. Bueno, pero si Britney saca $200 del cajero para cada uno, pues mira, pues, yo no voy a decir que no. Desde luego. Ha habido más momentos impactantes durante el año. A ver. Yo, es más, sí, creo que ha sido. Para mí ha sido el momento más del año. Me dejó muy, muy en shock. Y esto va a dar mucho, mucho que hablar. Esto no se ha terminado, es solo el comienzo. Y es el accidente en la filmación de la película de Alec Baldwin. Tremendo. Rush, tremendo. O sea, me parece muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, El Cuervo 2. O sea, esto, lo que pasó hace un montón de años con Brandon Lee, o sea, ahora está pasando. ¿Y qué ha pasado realmente, Carmela? ¿Tú qué sabes? Pues ahora esto es un desmadre porque... Como que yo lo sé. Tú sabes todo. Tú piensas que yo estaba allí de ayudante de producción o algo así. Tú fuiste así, la que cargó la pistola. Quisiera. Yo fui... La mano negra. Carmela es la mano negra del multiverso. Pues no sé lo que ha pasado, no sé si vamos a saber lo que ha pasado, pero ¿por qué ahí había unas balas de verdad? Y ojo, porque Alec Baldwin dice que tiene la conciencia muy tranquila, dice que él duerme muy bien por las noches, está feliz con su familia, me alegro mucho por él. ¿No le crees? A ver, no es que ni le crea ni no le crea, pero él es el productor. Entonces, lo siento, pero un productor... tiene que estar a cargo de todo de lo que pasa día a día en tu película. Sí, pero tú no te vas a encargar de comprobar. A ver, yo creo que ha sido un boicot contra la figura de Alec Baldwin porque él es súper anti-Trump. Ha sido Trump, sí. Y que estoy convencido que le han querido pues, hundir la carrera y le han metido en este berenjenal que, pues, que ha sido una desgracia porque se ha cargado a una persona y otra está en los, no sé si ya ha salido al hospital o no, pero bueno. Pero es un momento muy impactante. Muy impactante. Muy impactante. Como impactante es las dos relaciones. Una han vuelto sexual. A empezar. Sí, totalmente. Han vuelto a empezar y la otra lo han dejado. A mí me ha impactado muchísimo, muchísimo. ¿Quién? Que estén otra vez de vuelta Ben Affleck y Jennifer López. A mí me ha impactado. A ver, a mí me ha impactado, pero me gustó. Lo que no me ha gustado es las últimas declaraciones que ha hecho Ben Affleck diciendo que si hubiera continuado con Jennifer Garner, Horrible. Hubiera estado sumido en el alcoholismo y más absoluto. Lo peor del 21. Porque es como que de repente, a ver, chico, tu falta de... O sea, no, porque la dejas en muy mal lugar y ella te da mil vueltas a todos los niveles. Yo no soy nada fan de Ben Affleck, a ningún nivel. Yo tampoco soy. Ha dicho eso de Jennifer Garner, que era la que le llevaba continuamente a las clínicas de desintoxicación, Rehab. O sea, que le cuido como nadie, la madre de sus hijos, hay que ser ruin y mezquino. Ella Ben Affleck te cuide como nadie, Raquel. Ben Affleck cancelado. Ben Affleck cancelado. Sí, pero con razón. Ahora yo soy super fan de Jennifer Garner y de Alias. Sí, todo el mundo adora a Jennifer Garner. Que le den. Bueno, pues ¿quién? Bueno, luego al contrario. Pero ¿qué ha pasado? Otra vez me refiero, 2020, 2021, no lo sé, creo que ha sido ahora la separación de Kim Kardashian y Kanye West. Bueno, es muy a mí, fuerte. Es que me interesa cero esa pareja. Me da igual. No, a mí tampoco me interesa, pero... ¿Se han separado? O sea, es que ni lo sabía. Perdona, los chicos jóvenes, las chicas jóvenes de hoy en día les interesan ¿en mucho. ¿En serio? Os lo juro. A mí me dan igual. A mí también me dan igual, pero os lo juro, nuestros oyentes... A los jóvenes les interesa igual. Os lo juro. ¿Quién? Estamos muertos, entonces. Os lo juro. Pero vosotros vais por la calle, paseáis y no ves a todas las crías... Aquí en Kardashian. ...vestidas iguales y físicamente iguales. Bueno. Hombre, yo tengo más el culo de Kim Kardashian que la mayoría de las niñas que veo, pero sí, no sé, no me parece un buen ejemplo ninguno de los dos. ¿Operado? A mí tampoco, pero no, es operado, yo no tengo lo nada, que hay niño. Ahí fuera. Es lo que hay ahí fuera. A la gente le interesa esta pareja. ¿Le interesa? ¿Estos personajes les interesan? No quiero salir ahí fuera, Carmela, tengo miedo. llega la Navidad, Bilbao está sin cabalgata, que es terrible, pero está inundado de luces, que parece esto... Navidades sangrientas. El World Trade Center, Navidades sangrientas, te hemos prometido una cabalgata y la vas a tener. Y yo tengo un espíritu navideño maravilloso. No voy a ver ninguna película de tu actor favorito, ¿te acuerdas? Elf... Dios, le amo, Will Ferrell. Acabo de terminar una serie divina con él y con Paul Rudd que me ha maravillado. No he podido pasar. No. Bueno, cuesta un poquito al principio, sí, cuesta un poquito entrar. Cuestan tres episodios. Es que solamente me sé el título en inglés. The Shrink Next Door. ¿O es que sí, no me acuerdo The Shrink ahora? Next Door. El loquero de la puerta. El Paul Rudd y Will Ferrell. Y Will Ferrell. Okay. Adoro a Paul Rudd, pero es que no soporta ya Will Ferrell. Sé, ya lo sé. O sea, es verle y... Y pensar que tú le odias y que yo tengo una foto en mi mesilla de noche. ¿En serio? Os lo juro. Es fuerte. Tengo una foto en mi mesilla de noche. ¿Qué dice ¿qué dice tu marido, Carmela? Le encanta. Es que a los dos nos gusta Will Ferrell. A ver, nos espera. Hace reír. O sea, luego reír. Y además luego... le tengo con mariposas alrededor. Lo tengo, o sea, muy kitsch. Luego, os gustaría. Luego Fernández y Raquel se escandalizan de que yo fantasé con que alguno de nuestros oyentes fantasé con nosotros. Pero yo no fantaseo con él en ese sentido, simplemente me hace feliz emocionalmente, psicológicamente. Yo veo la cara de Will Ferrell y me río. ¿Tú duermes bien por las noches, Carmela? Pues mira, desde que he perdido el trabajo, sí. Es curioso. No, totalmente. Curioso, es lógico. Es lógico. Sí. Porque a mí también ahora que me dedico a la decadencia y a vivir a la buena vida, pues estoy feliz. Con tus perlas y con tus pieles. Sí, bueno. Y mis chaneles y mi Will Ferrell en la mesilla de noche. Diamonds and Pearls. Nada Maravilla. Mejor que estar envueltos de este lujo, de esta decadencia, de este frenesí, de esta alegría que nos inunda aquí en el equipo de BSAT Stories. Deseamos feliz Navidad a nuestras y nuestros oyentes, chicos, y nos vamos despidiendo. Que tenemos que irnos por ahí a celebrar la Navidad. Que nos dejen guardando la distancia, ¿eh? Que hay que decir que estamos guardando también la distancia. Muchísima de seguridad. Distancia. Además hay una distancia súper, súper emocional. Muy grande. Carmela, despídete. Chicos, chicas, chiques, todos ahí fuera en el multiverso. Feliz Navidad. Yo la estoy teniendo muy feliz. Pues porque estoy con mis chicos favoritos del mundo mundial. Así aparte que, de Will Ferrell. Y Tom Cruise. Y mi marido. Vale, claro. Bueno, no vamos a dejar a mi marido fuera, por favor, que debía ser el primero. Es poliamorosa. Y tu Aita. Por supuesto. Número uno. Pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz entrada. ¿Quién es el siguiente en despedirse, chicos? Raquel. Bueno, pues yo también os quiero desear unas muy felices fiestas. Y bueno... Pues pese a todos los problemas, pandemias, historias, yo creo que hay que intentar ver el lado positivo de, bueno, juntarse, aunque no sea demasiado cerca de tu familia, de la gente que quieres, disfrutar de todo lo que se pueda de la mejor manera. Así que felices fiestas. Sorionak eta urte berrión. Bueno, ¿y ahora en qué idioma hablo yo? En inglés. Bueno, no viviste en Berlín, no estuviste en Berlín. En portugués. Ah, en portugués. En portugués, claro. Para buen Natal. Chicas, chicos, oyentes de Website Stories, gracias por haber compartido este 2021 con nosotros, con nosotras, por haber seguido apoyando este programa que hacemos con tanto cariño y con tanta ilusión. Os recordamos que podéis seguirnos en redes sociales, os pedimos que nos enviéis, aunque sea telepáticamente, algo de vuestro feedback, con peticiones, con sugerencias, con críticas incluso, mientras sean cariñosas y llenas de deseo y pasión, las admitiremos con mucho cariño. Así que feliz año, nos vemos en el 2022, nos escuchamos, nos sentimos y nos queremos. Un saludo, webmaníacas. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like Cloudy again. Here comes the Spider-Man. This is strong, this is bold. He's got radioactive blood. Can't sleep from a You find this matter.